La visita que tenemos hoy es muy importante para nosotros. Nos visita el Comité Antifascista de Madres de Roma Ciudad Abierta, un espacio, una organización que fue creada por Estefania, la madre de Renato Biagetti, asesinado a los 26 años de edad hace 10 años allí en Italia. Lo acuchillaron un grupo de fascistas italianos y las madres empezaron a agruparse para luchar por los sueños de sus hijos caídos, justamente, y han tomado parte del ejemplo nuestras madres de Plaza de Mayo, a quienes han visitado en esta gira por aquí. Están con nosotros Germana, Teresa y Eleonora, que va a traducir. No te pregunté tu nombre. Mateo, gracias Mateo por estar también. Así que nos van a ir contando un poco su experiencia y Eleonora va a ayudar un poco en la traducción. Pero en principio, preguntémosle a Germana, que es la que menos sabe de castellano, ¿cómo fue su manera de unirse justamente a este comité antifascista? ¿Cómo empezó? Noi ci siamo unite perché Stefania ci ha chiamato per scrivere una lettera al sindaco di Roma per chiedere di chiudere tutte le sezioni fasciste di Roma e questa è stata l'occasione per costruire il comitato. Bueno, nos juntamos todas con Stefania para escribir una carta al alcalde de Roma para pedir que se cerraban todos los centros fascistas. Y el sindaco ha dicho a Stefania si voleva una lápide en qualche strada, giardino. E lei invece gli ha risposto che non voleva nessuna lapide perché i figli non si ricordano con le lapidi ma si ricordano con la vita e che l'azione doveva essere quella antifascista della chiusura dei centri fascisti di Roma. Bueno, el alcalde como contestó a Stefania si quería como una targa para poner en las calles de Roma para guardar su hijo y los que contestó Stefania es que los hijos no se acuerdan nunca con las lápides como se acuerdan es cerrando los centros de los fascistas y cerrando todos sus centros y acabando con los fascismos, entonces propusiéndose como antifascistas. Me interesa preguntarles cómo es que operan estos grupos fascistas. Hablan de centros que necesitan ser cerrados. Quisiera saber un poco más sobre esto. Como giovani fascisti. Che cosa fanno fascisti? Prima dell'assassinio di Renato. I fascisti hanno portato dal 2002 fino ad oggi degli attacchi diretti alle persone durante i concerti, attaccando le scuole, picchiando i compagni che rimanevano isolati. Facendo attacchi durante le manifestazioni con la copertura della polizia e questo dal 2002 nel 2000 in tutta Italia e dal 2002 poi nel 2003 hanno ammazzato a Milano, nel 2006 hanno ammazzato a Roma. Nel 2013 hanno ammazzato a Parigi, nel 2008 hanno ammazzato a Madrid. Diciamo, è un ragionamento non solo italiano ma europeo. Bueno, como los fascistas desde el 2002 hasta hoy, los fascistas como atacan en las marchas, atacan los centros sociales, atacan afuera de los conciertos y también en las escuelas. Y hubieron muchos ataques desde los fascistas en varias marchas, hasta que mataron varias gente. Esto es algo que se repite mucho, como en el 2003, como mataron en Milán. No, En el 2000, sí, mataron Dax, un compañero de Milán. En el 2006 mataron en Roma, en el 2013 en París. A Verona, y en Verona, y 2009. Y en el 2009 en Verona. ¿Cómo explican, tal vez, ellas el crecimiento también del fascismo o las derechas en materia de partidos políticos en Europa, que vienen creciendo mucho los partidos políticos de derecha, xenófobos también? Uh-huh. ¿Cómo están viendo este crecimiento que vemos con tanta preocupación también? Il fascismo in Europa sta trovando lo spazio attraverso le politiche della sicurezza portate avanti anche dai partiti di sinistra dall'arrivo della massa di immigrati che sono arrivati prevalentemente in Italia. E questo ha determinato nelle classi sociali più disagiate una forte preoccupazione del diverso. E il diverso è interpretato come nemico e i fascisti su questo lavorano nei quartieri e noi diciamo che mettono il fascismo nell'anima delle persone e non più sulle strade. Bueno, come il fascismo in Europa encuentra su espacio con las políticas de seguridad que meten en campo los partidos políticos, sea de derecho que de izquierda, y también en relación con las masas migrantes, o sea, se atacan a las masas migrantes para crear más diferencia, ¿no? Y en relación a los que llegan en Europa, y su esto hacen leva sobre los fascistas, o sea que utilizan a los fascistas para crear esa diferencia entre la gente, entonces para seguir matando y... Teresa, en tu caso, ¿qué actividades te parecen las más interesantes que pueden hacer ustedes como madres y como movimiento de derechos humanos? Traduci perché traduci così. Traduci. Che cosa fate, cioè, voi come comitato, cioè, qual è la cosa che potete fare di più in relazione a queste cose che succedono, no? Qual è l'azione che mettete in campo come madre? Sì, quello che nosotros ponemos en campo para che nosotros vamos en la escuelita. En la escuelita para hablar con los chicos, porque es para afinque, no, como se dice, afinque los chicos crecen, van a crecer con la idea del non del fascismo, ma dell'antifascismo. E però nosotros ponemos también las pruebas, ¿no? Perché il matamento di Renato, il hijo di Stefania. De Stefania. E también mi hijo fu accucciato alla pierna, però vive. sì, però era un avvertimento. Sí, una advertencia. Una amenaza para decir que aquí estamos nosotros, el fascismo, ¿no? Y también nosotros vamos, giramos para la Italia. Ahora tenemos un libro que habla de la historia de Renato y de la historia del comité. Este libro lo presentamos casi para toda Italia, con eventos, otra cosa, ¿no? Lo importante es que la gente sabe que nosotros estamos luchando para la justicia e para la para la l'antifascismo para il fascismo stiamo lo l'antifascismo e para l'antifascismo, no? E che e che il fascismo non è solo quello del del tra il 1922 e 1945, che in Italia non c'è stato un processo di Norimberga, quindi molti fascisti sono entrati nei sistemi istituzionali, nelle istituzioni italiane, e questo ha dato continua copertura ai gruppi di azione fascista dal 45 ad oggi. Hay un tema importante también ahí, que parece que la agenda se trae a América Latina como algo que no tiene que ver únicamente con un fenómeno europeo, sino un fenómeno mundial. Maru, también venimos siguiendo varias noticias aquí de Argentina que tienen mucho que ver con formas también del fascismo y también detrás de ese discurso securitario que busca justificar esas acciones xenófobas muchas veces. Y también con actos del propio fascismo. Recordemos la situación en la ciudad de Mar del Plata, sin ir demasiado lejos, el Encuentro Nacional de Mujeres, que tenía la catedral llena de grupos fascistas que estuvieron allí para reprimir y para justamente amedrentar el movimiento de mujeres. En este sentido, me gustaría saber si estuvieron en contacto con organizaciones o asambleas antifascistas aquí en Buenos Aires o en Argentina. Diciamo in questi giorni sì. Cioè il nostro viaggio è stato importante perché abbiamo conosciuto diverse realtà di resistenza e di diritto umano. Per noi italiani è un po' difficile capire il panorama politico argentino, quindi abbiamo parlato, chiesto proprio per sapere bene. Però nel prossimo futuro sicuramente manterremo i rapporti con quei gruppi che, come dire, più si allineano a noi. No, si allineano, ce li sentiamo più addosso, anche più vicini ad alcuni temi, cioè i temi del diritto umano sicuramente, perché noi abbiamo lavorato molto anche con i familiari dei morti in carcere in Italia, quindi è proprio un filone del nostro lavoro questo, e sulla repressione anche dei lavoratori. Perché noi partecipiamo a tutte le manifestazioni sul il precariato, il lavoro che non la mancanza di lavoro è un tema a cui noi partecipiamo, e quindi vogliamo continuare ad avere contatti anche in Argentina, perché l'Argentina è un bellissimo laboratorio politico. Eso lo entendimos, que somos un bello laboratorio político. Ah, eso sí lo entendieron. Y lo más que estaba diciendo, que sí, aquí entraron en contacto con varias organizaciones y que para nosotras, como decías, que somos de Italia, es un poco complicado entender bien todos los procesos que se dan acá. Pero igual, como las organizaciones sociales, las organizaciones de los derechos humanos que trabajan acá, como que le dieron mucha fuerza. Entonces ellas, cuando regresan, sí quieren seguir en contacto con estas organizaciones, y porque para ellas es un tema muy importante. Eso también porque en Italia, como trabajan también con los padres de los hijos que murieron en la cárcel. Uh-huh. Y entonces eso siempre van a seguir, y también como que trabajan mucho en todos los hechos de los precariados y de los que están quitando en el marco del trabajo precarizado. Entonces sí quieren seguir, porque los que decía es que acá en Argentina es un buenísimo laboratorio. Justo este fin de semana fueron los 40 años de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo. Sí. ¿Qué les ha parecido justamente tal vez el conocer a ellas, y qué ejemplo les parece que han dado las madres argentinas? Ti mando io, vai tu. Dai, vai, poi dopo mi aggancio. nel primo documento politico delle madri di Roma, è stata Stefani ha voluto mettere la frase delle Madres de Plaza de Mayo, Apparizione con vida. Per noi Apparizione con vida significa lottare per i sogni dei figli morti, cioè, quindi i sogni dei figli dei nostri figli morti erano tanti, politici, umani, musicali, e quindi per noi l'apparizione con vita non è recuperare un corpo, perché il corpo c'è, il corpo morto del figlio c'è, ma quello che dice Stefania è che nessuno può uccidere le idee, e quindi noi abbiamo preso il testimone dei nostri figli per portare avanti le loro idee. E tant'è vero no, fammi parlare in italiano. Tant'è vero che Renato, il figlio di Stefania, amava la musica, e quindi aveva anche lui organizzato il cosiddetto Renoiz, si chiama, un laboratorio di musica. E questo laboratorio di musica ora, proprio perché, come ha detto Germana, noi portiamo avanti quello che fanno i nostri figli, e con questo laboratorio di musica noi lo stiamo cercando di organizzare, lo porteremo in Palestina. In Palestina perché? Perché lì ha Renato il piacevo, e poi perché comunque vogliamo portare questo laboratorio nei posti in cui c'è la guerra, in cui si lottano. E quindi con questo sistema noi vogliamo andare anche lì per lottare, affinché si possa, insomma, fermare questa guerra, si possa, insomma... Con respecto, puedo traducir la parte, si quieren ayudar, con la parte de Germana, que tiene que ver ese reclamo con la aparición con vida que toman de las madres, por lo que entendemos que no tiene que ver con la aparición de un cuerpo, no es el caso de los hijos caídos allá, pero sí con la aparición y la corporización, digamos, de los sueños de sus hijos, ¿no? Esto, perfecto, como sí, seguir luchando para los sueños que tenían sus hijos, o sea, no quieren el cuerpo porque de realidad al final sí lo tenían el cuerpo, pero quieren seguir luchando con esta idea y con estos sueños. Y los que juntaba a Teresa es que Renato, como le gustaba mucho la música, y tenía su taller que se llamaba Renoiz, y este Renoiz como sigue presente, se hace un festival en Roma todos los años para guardar Renato, y quiere llevar este laboratorio también en otro lugar del mundo donde siguen luchando la gente y sigue resistiendo, donde sigue muriendo la gente, como por ejemplo en Palestina, y ahí porque hay hijos que siguen muriendo y es importante seguir luchando en esos lugares del mundo. Vamos a agradecerles muchísimo la presencia, que estén aquí en la tribu, que puedan contarnos su experiencia. Muchas gracias al Comité Antifascista Madres Roma Ciudad Abierta por tomar una mañana de venir a conocer la experiencia de una radio comunitaria también, de poder estar aquí trayendo sus historias y conociendo las historias de Argentina también. Así que gracias a Germana, gracias a Teresa, a Eleonora, a Mateo, muchas gracias por estar acá. Gracias. Gracias a ustedes.